En la República Popular Democrática de Corea se producen muchas máquinas y herramientas de nuevos tipos. El torno de esfera CNC y la pulidora de superficies interna y externa CNC, desarrollados nuevamente con la propia fuerza, son equipos de punta. Y a través de las pruebas se comprobó de manera científica que ellos aseguran insuficiencia según la demanda del diseño, la precisión de los artículos que elaboran.